Tiene la palabra Jorge. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, como yo soy miembro de la plataforma, ahora voy a hablar como miembro de la plataforma, darle las gracias al delegado, creo que es la tercera vez que ya nos acompaña a las reuniones de la plataforma, siempre ha venido a dar la cara. Pedirle lo que él ya se ha comprometido públicamente con esta plataforma, que era que la prioridad número uno en las próximas obras que se ejecute en la provincia de Granada de Carretera sea el tramo de Moraleda. Entonces, recogimos el guante y esperamos que así sea, que el próximo tramo en realizarse, en empezarse a hacer, que sea el tramo de Moraleda, porque está prácticamente terminado y sería casi el que más tiempo nos quita a los vecinos de la comarca para ir a Granada. En segundo lugar, el tema de los horarios de los autobuses. Desde la plataforma hemos intentado informar a través de los medios que tenemos, que es alamo.com, sé que el ayuntamiento también lo ha hecho. Está colgado los horarios de los autobuses, los itinerarios, que entran por hasta Santa Cruz y vuelve, y por Salar hasta Lama. Pero lo que sí me gustaría rogarle a tanto a la delegación como a la empresa es que el mantenimiento del carril lo hagan permanente, porque es un mantenimiento que se ha hecho ahora mismo con la cuchilla, se ha pasado, se ha compactado un poco, pero en unos cuantos días, cuando haya tráfico, más tráfico, se va a mover, que se haga periódicamente, al menos una vez a cada dos o tres días, se vuelva a repasar, porque vamos, aunque es verdad que esto es un desvío provisional y que no debería aguantar mucho tráfico, todos sabemos que los que vamos a Granada todos los días, si podemos pasar por ese carril, vamos a pasar por ese carril en vez de irnos por el pantano, en vez de irnos por el salar. Entonces, habrá que traer información, pero la realidad es la que es, ese carril lo vamos a utilizar. Entonces, que esté en buenas condiciones. Y también me gustaría preguntar, porque algunos vecinos lo han hecho, los vecinos que tienen propiedades, finca y cortijo en esa zona que se va a cortar, cómo puedan acceder, porque si va a estar cortado y necesitan entrar en su finca y en su cortijo, pues me trasladaban la preocupación y a ver si nos podéis comentar, a ver cómo se puede hacer. Y muchas gracias. ¿No? O sea, yo creo que esos son temas puntuales, que se resuelven también puntualmente en el propio corte, con la contrata, y al final los vecinos esos serán conocidos por la empresa constructora y tendrán su acceso, no podemos dejar a nadie aislado en su cortijo ni que no pueda entrar, eso se resuelve. Pues hay otra cosa, el señor que planteó que yo no he visto el desvío, pero sí lleva toda la razón del mundo. O sea, llevas toda la razón del mundo en el sentido de que voy a ir a verlo. O sea, a mí me gusta cuando hablo de algo haberlo visto, porque no es igual. El otro día estuve en Puebla, de Don Fadrique. Tienen un puente, yo sabía que estaba mal, pero hasta que no me fui allí y vi el frenazo que pegó el camión después de la recta al cruzarse con otro en el puente, no me di cuenta de que realmente no es mal, sino es un tema urgente, ¿no? Entonces, vamos a ver, a mí me gusta ver las cosas y, Jesús, la semana que viene, yo lunes y martes no puedo, a partir del miércoles cogemos el coche, venimos y nos damos una vuelta despacito por el desvío, vemos cómo la empresa lo tiene preparado, con lo cual os lo digo también, que vamos a venir, y el desvío que has planteado, el sitio ese lo vamos a estudiar. Yo ahí no me tiro a ninguna piscina sin tener delante antes la opinión de los técnicos. La confusión que se produce cuando se va desde Alama a Santa Cruz, sí, que esa confusión cuando termina el carril... La vamos a ver. Tu propuesta está ahí y tal. Después, hombre, hay otro tema que yo quiero ser claro. El tema del desvío de Moraleda. Yo es que creo que tiene que ser prioritario, porque es que lo prioritario siempre son las carreteras empezadas y que no se terminan y que hacen tanta falta como esa. Estamos hablando de que para terminar eso estamos hablando de 4 o 5 millones de euros. Hay que, cuando tengamos posibilidad de disponer de esa cantidad, ese es un tema que tiene que ser prioritario. ¿Por qué hablo así? Pues porque yo, personalmente, no sé si voy a estar o no voy a estar. Se nombran delegados, o a lo mejor el martes que viene o a principios de septiembre. Yo no me puedo comprometer personalmente. ¿Qué es lo que sí estoy haciendo? Es hablar con los técnicos, que al final son los que quedan ahí, los demás pasan, y convencerlos, que no hace falta convencerlos porque ya están convencidos, de que cuando tengamos posibilidad de disponer de una cantidad para carretera, hay dos temas. Uno, este, y otro el puente ese de la entrada de La Puebla, porque hay muchas carreteras más. Y seguro que hay otros sitios también que hace falta intervenir, pero yo lo que he visto y lo que siento y lo que tal es que ese desvío de Moraleda no se puede quedar a medio hacer porque falten 4 o 5 millones de euros. Por tanto, aunque no esté y ellos tienen que pelear porque sea prioritario, al fin y al cabo las prioridades las marcan casi siempre los técnicos, que son los que hacen el informe cuando se marcan prioridades a la consejería, porque es que si no, para mí sería más fácil decir, pero si no sé si voy a estar o no. Ahora, os digo que mi gente en la delegación sí que tiene aquí que lo prioritario es el desvío de Moraleda y por tanto pienso que eso se va a hacer. Otra cosa ya no puedo avanzar más. Y darte las gracias por lo que has dicho. Nos conocemos de hace mucho y es verdad que... Eso, si me lo permite.